Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Sí, buen día, Sebastián, para vos. Estamos aquí en Agricultura Familiar, en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, porque no solamente están de paro los trabajadores, sino que se están sumando en solidaridad varios gremios de la provincia de La Pampa. Uno de ellos es APINTA, el gremio de los trabajadores del INTA. Vamos a escuchar qué está diciendo Mariano Allende, que es el secretario general de ese gremio. Acá no hay ningún criterio, no hay ningún criterio territorial ni ningún criterio técnico que avale las decisiones que se están tomando. Esperando que las autoridades expliciten por qué se tomó esta decisión, por qué se despide a personas que cumplen funciones estratégicas en los territorios. Y bueno, en particular desde el INTA, por supuesto, siendo solidarios, pero también porque estamos preocupados por nuestra situación. Realmente el ministro Echeverri en el fin de semana dijo que no descartaba despidos en el INTA, y sabemos que, bueno, como trabajadores estamos todos en la misma, bajo la misma consideración. Digamos, un gobierno que ha sido siempre muy agresivo con los trabajadores y en particular con el sector público y los trabajadores del sector público. ¿Están en riesgo ustedes? ¿Corren riesgo? Nosotros hace muchísimo tiempo que tenemos claro que estamos en riesgo, porque el criterio del gobierno, como te decía, es un criterio aparentemente meramente fiscal, pero además porque somos víctimas del mismo destrato que son víctimas todos los trabajadores del sector público y todas las instituciones del sector público. Si uno mira lo que está pasando en la subsecretaría, si uno mira lo que está pasando en SENASA, lo que está pasando en el INTI, lo que pasa en el CONICET, no es muy difícil sacar la conclusión de que más temprano que tarde nos puede tocar a nosotros, refiriéndome únicamente a lo que es personal. Después, además, estamos siendo víctimas de un ahogo presupuestario que nos está poniendo en una situación muy complicada para llevar adelante nuestro trabajo. ¿Qué pasa con el ahogo ese? Bueno, hoy estamos con presupuestos, básicamente INTA está con un presupuesto que no le permite ejercer sus labores tanto de extensión como de investigación. Es decir, hoy INTA lo que está haciendo es dando de baja proyectos que tenían que tenían que cerrarse a fin de año, y los van a dar de baja a mitad de año, básicamente porque no hay fondos para funcionar como deberíamos. Y bueno, además están comprometidas situaciones muy concretas como seguridad e higiene de los trabajadores, movilidad de los extensionistas, y insumos de laboratorio o de campo para los investigadores. Bien, ayer Trapaglia habló en un medio de comunicación, hizo mención a que ella estaba contenta porque desde su gestión había puesto más autos en la calle. No hizo mención casi al tema de los empleados de Chavo. Sí, lo vi, lamentable. Lamentable, pero bueno, es ilustrativo de la forma en que ellos valoran al trabajador. Yo vi las imágenes, creo que cualquiera que las vea tiene claro registro de lo que son la estatura moral y del sentimiento que tiene esta gente. Comparó los vehículos que había puesto en la calle con los trabajadores que había dejado en la calle. Hizo una ecuación y aún así terminó concluyendo que el balance era positivo. Ilustrativo, yo creo que no hay más nada que decir, lo dijo todo ella. Evidentemente es gente que no tiene ni la más mínima preparación técnica para ocupar los lugares que ocupa, es gente que ha ingresado como cuadros políticos buscando utilizar los espacios que ocupan como trampolín a otras posiciones políticas, como ya quedó demostrado el año pasado, y que un jefe venga a decir que el vaciamiento de la institución que él dirige es un hecho positivo o es un hecho menor, evidentemente te lo marca claramente cuál es la importancia que ellos le dan a la agricultura familiar y en el contexto, obviamente, al trabajador. Gracias, Mariano. A ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, Mariano Allende de APINTA, del gremio de los trabajadores del INTA, contestándole un poco a lo que ayer decía María Laura Trapaglia respecto a la situación de los trabajadores y también esto de destacar que habían puesto más vehículos en la calle comparándolos con los trabajadores que habían echado. Te decía, se están juntando gremios y agrupaciones y organizaciones a apoyar a los trabajadores echados de agricultura familiar.